apenas sueño el despertar, que falta un trozo más de mi vida. Empiezo lento si podré arrancar una sonrisa más esta mañana podrida. Las horas pasan, los años se quedan y entre todos el camino se olvida. La noche avanza, la música suena, saltando alrededor de las hogueras, de las hogueras, de las hogueras. Ojos que brillan en la oscuridad como luciérnagas que nos desvelan. Se oyen gritos allá en la ciudad y a lo lejos se ven luces de sirenas. No queda nada por lo que luchar, delante bien, detrás se hablará. Y en esta historia me ha tocado ganar, siempre con una de cal y otra de arena. Cada mañana sueño al despertar que falta un trozo más de mi vida. Empiezo lento si puedo arrancar una sonrisa más esta mañana podrida. Cada mañana sueño despertar que falta un trozo más de mi vida. Empiezo lento si puedo arrancar una sonrisa más hasta mañana podrida. Hasta mañana podrida. Hasta mañana podrida. Hasta mañana, hasta mañana podrida. Hasta mañana podrida.